San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. No se aceptan devoluciones por defectos de fábrica. Como todos los sábados, el puente de las brujas se despierta de la hibernación, en la que entra durante la insoportable semana laboral colombiana. Con el estudio literalmente inundado, les damos la bienvenida a nuestra emisión 33. 33, como la edad de Cristo, diría Sánchez Cristo. Exactamente, Jessica, llevamos 33 semanitas al aire. Pues buenas tardes, Nicolai, y buenas tardes a los fieles oyentes que llueva, truene o relampaguee, encienden la radio aunque les caiga un rayo. Los saludamos con las botas pantaneras puestas porque este penthouse tiene goteras. Hola muchachos, la verdad yo no sé si estamos empeorando o mejorando. Porque si no mal recuerdo, la temporada anterior la grabamos en una casa vieja en la que uno no se podía reír porque temblaba y además salía como un ánima en pena. Y ahora nos metimos a un último piso y llueve más adentro que afuera. Tenemos hasta amenaza de deslizamiento. Manuel, esto ya parece el Coliseo del Campín. Creo que va siendo hora de buscar un nuevo escampadero. Y el mensaje va tanto para nosotros como para los empresarios de conciertos que se meten en cualquier barrial. Uy, pero apareció María Astrid, su merced, ¿dónde andaba? Que nos hizo falta para que nos hiciera el tintico la semana pasada. Se tomó la Semana Santa de Chávez, ¿no, María Astrid? ¿Cómo así, atrevidos? ¿Solo me tienen de muchacha? Sí, usted es la de por día solamente. Y mejor les cuento que estuve como siempre muy ocupada trabajando y estudiando. El cuento de hacer una maestría sin tener un mecenas, un patrocinador, al menos una media beca que lo mantenga uno es muy jodido. Pero la ausente María Astrid no es la única que regresó. Tenemos aquí sentado a otro hijo pródigo del Puente de las Brujas. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo le fue por su tierrita? Hola, Nicolás, Jessica, Manuel y María Astrid. Pues les cuento que pasé Semana Santa y otros días de más en Bucaramanga, en el Hotel Mamá. Y me fui a probar el famoso Metrolínea. O sea, el Transmilenio Santanderiano, para los que no están familiarizados con el nombre. Oiga, Gabriel, ¿y cómo le fue en el Metrocable? Metrocable no, Metrolínea, y me fue más bien mal. La verdad es que trabaja más un gorgojo en un riel. Uno se va a subir a las 9 y media en bus y le dicen que ya salió el último, y supuestamente trabajan hasta las 11. Eso por no decirles que toca comprar una tarjeta que vale 3,000 pesos y es un pedazo de caucho. Y lo otro es que esos buses se demoran en pasar horas y horas. Oiga, Gabriel, y ya que estamos hablando de Bucaramanga, ¿qué fue lo que pasó con el borracho armado que atropelló un poco de gente? Pues el borracho era el gerente del Inderbú y se llevó por delante a una señora y dos niñas. Falta ver si las pobres pueden salir del hospital. Bueno, muy interesante la charla, pero creo que ustedes están acaparando todo el programa. Más bien saludemos a nuestros compañeros que debajo de un palo de aguacates nos acompañan desde San Vicente. ¡Oh, les cae un rayo! ¡Hola, Pedro! Más bien entre un palo de aguacate y una mata de cacao. Muchachos, me da gusto estar nuevamente con ustedes. También nos acompañará esta tarde Javier Tolosa. ¡Hola, Javier! ¿Qué tal? Aquí muy bien. Un saludo muy especial a usted y a todos los amigos de la mesa de trabajo. ¿Y qué ha pasado de raro por la tierrita esta semana, hermanos míos? Pues por aquí siguen destapando calles para cambiar las tuberías del agua, que están muy viejas. Y nada más. Esta tarde, Votante Avisado nos contará sobre la repartición anticipada de los ministerios y entidades públicas. Y esta vez, Jessica llega más chicotera que nunca en su sección Líneas Difusas, que nos hablará sobre el tabaco. Y Extraños en el Paraíso nos dará las pistas para llegar al Banco de Semillas del Ártico. También tendremos el percandaidoscopio político, que hoy hablará de la última cortina de humo que se inventó nuestro paisanito procurador. La piedra de la locura hablará de Fernando Pessoa. Y claro, también tendremos la inocente fábula de la Ruta del Salmón. Y el chorote, esta vez con las aventuras rockeras de un cubano. El Puente de las Brujas apenas calienta motores. Aquí está la chiva gorda que le acaba de ganar la tutela a su EPS y le van a poner el balón gástrico. Desde ahora será la chiva anoréxica. La chiva gorda. Ayer en la noche la Corte Constitucional dio a conocer una decisión muy importante pero bastante predecible. Tumbó las medidas que tomó el gobierno basándose en un supuesto estado de emergencia social. La buena noticia es que las amenazas a los pacientes de que van a tener que pagar su salud con las cesantías no se va a cumplir. Tampoco nos van a dejar en manos de un comité de burócratas que decidirán si vivimos o morimos. Pero la mala noticia es que con todo el tiempo que la Corte se tardó en borrar del mapa estos decretos, lo único que se logró fue que el gobierno aplazara una vez más la urgente tarea de mejorar nuestro sistema de salud. Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el episcopado que a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote. Con esas escandalosas palabras, el cardenal colombiano Darío Castrillón felicitó a un obispo francés en 2001 por haber ocultado un caso de abuso sexual contra menores. Al cardenal, este crimen le pareció de lo más católico del mundo, y aunque ayer el Vaticano salió a regañar a nuestro compatriota Castrillón, ¿se imagina la cantidad de violadores que la Iglesia ha patrocinado impunemente? Cerramos la chiva gorda con una noticia educativa. La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, llegó el lunes pasado al Congreso de la República a radicar un proyecto de ley para darles un revolcón a las universidades públicas. Y entre tantas encuestas y escándalos de las candidaturas presidenciales, la ministra pasó de agache. El proyecto de ley cuenta con el aval de la mayoría de rectores universitarios, excepto el de la institución más importante de Colombia, la Universidad Nacional. El motivo de la alerta que lanza la Nacional es nada menos que la disminución de la autonomía universitaria a cambio de más dinero. Es decir, el gobierno parece estar aprovechando que las instituciones públicas ya no aguantan más en la ruina y les canjeará la platica por su independencia. El Puente de las Brujas. Hoy les traemos una canción de Jamiroquai. Esta es una banda de jazz, funk y acid jazz de Inglaterra y su vocalista es JK. El nombre de Jamiroquai proviene de las palabras jam, que es uno de los movimientos del jazz que se basa en la improvisación, e Iroquois, que es tomado de la tribu norteamericana de los iroqueses. Los dejamos con la canción Just Dance. Ya viene Jessica Tolosa con la sección Líneas Difusas, que esta vez no nos pone a comer sino a fumar, pues esta vez nos habla sobre la planta sagrada del tabaco. El Puente de las Brujas. Dance, nothing left for me to do but dance. All these bands. answers. Into class to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster. I know the paper's talk can be so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got these blinding gifts to use. Such that there's no way I lose. I was born to rock and bound to last. You never see my feet can move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. Now these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Hey, I've got to dance. All the nasty things that people say, dance. But I'm gonna make it anyway, dance. Got candy in my ears tonight, baby. You know this boogie is my real guy. So much candy. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Líneas difusas. El trazo de hoy, los conjuros del tabaco. Ofrezco los humos de este tabaco a los cinco sentidos, juicio, pensamiento y voluntad de Sutano. Invoco por los cuatro vientos para que donde quiera que estés vengas desesperado hacia mí, humilde y manso, como llegó Jesús a los pies de Pilatos. Invoco a San Marcos de León para que lo amance de pies, manos y corazón, así como él amansó al león. Yo te conjuro desde la cabeza a los pies, vena por vena, nervio por nervio. Conjurándote te hago mío, no podrás con persona alguna si fueras a estar, tu fuerza se ha de faltar, y solo conmigo podrás estar si tú estás triste. Conjuros con tabaco. Si se trata de conjuros, hechizos, bebedizos, ungüentos, artes mágicas, predicciones, alucinaciones, ritos, ofrendas, encuentros o simplemente conversaciones amistosas, el tabaco ha sido y es casi siempre el protagonista de estos eventos caracterizados por la intriga, el placer, el misticismo y la magia. Si el tomate y la papa fueron vistos como frutos y raíces que brotaban por órdenes directas del demonio, el tabaco tuvo serios inconvenientes en los albores de su difusión debido al uso que los nativos le daban, pues como anuncian las crónicas, estos sorbían fuego y botaban humo por boca y nariz. Frase que deja una imagen del tabaco poco publicitaria para la época de la Inquisición. Parece ser que las tierras del Tahuantinsuyo, es decir, lo que se conoce en parte como el Perú, fueron la gran despensa y laboratorio de América. El tabaco parece ser hijo de esta tierra, siendo adoptado como planta ritual, social y curativa en todo el continente americano. Entre las tribus de la gran pradera norteamericana se practicaba el conocido rito del calumet, popularizado como la pipa de la paz, un rito en el que se sellaban tratos y se limaban asperezas. No fumar la pipa de la paz era considerado un acto de irrespeto y beligerancia. El humo era sagrado, con él se espantaban los espíritus de la enfermedad y la peste. Cada bocanada era consciente de su sacralidad. El humo iba hacia los dioses que han desaparecido. Hoy en día el consumo del tabaco es más un hábito que un rito. Miles de cajetillas son consumidas distraídamente para opacar la ansiedad y entretener los nervios. Sin embargo, el tabaco siempre estará en la canasta familiar básica de los hedonistas, los amantes del placer y los sentidos, los que saben plenamente que en este país tenemos tantas formas de morir, improvisadas, azarosas y planificadas, que perecer a causa del tabaco no resulta tan malo al momento de sopesar las otras posibilidades. Balas perdidas, falsos positivos, desapariciones, ajustes de cuentas, odios o simplemente sacarle la piedra al más troglodita de los hombres. Sigamos con el tabaco. Rodrigo de Jerez, quien acompañó el primer viaje de Colón a las Nuevas Tierras, fue quien introdujo el hábito de fumar a España. Por tal motivo, Rodrigo fue encarcelado, pues tan solo el demonio podría haber permitido semejante conducta, sacar humo por la boca. Y en Francia es la misma monarquía la que empieza a hacer uso del tabaco debido a sus propiedades medicinales. La reina Catalina de Medici empezó a utilizarlo para tratar las fuertes jaquecas que padecía. Y como la moda es hacer lo que hacen los gobernantes, el uso de la planta no tardó en extenderse por toda Europa. A partir del siglo XIX, en plena efervescencia del movimiento romántico, el tabaco se convierte en el más revolucionario de los fenómenos sociales. Filósofos y bohemios acompañaban sus disertaciones a la luz y el calor del tabaco. Es dentro de los consumidores selectos y experimentados que se empieza a tener al tabaco cubano como el más apetecido, valorado y deseado. Todos los habanos son cubanos, pero no todos los tabacos confeccionados en Cuba son habanos. Habano es la denominación de origen reservada para la selección de las más prominentes marcas de tabacos que se confeccionan siguiendo las normas más rigurosas. Se dice que J.F. Kennedy se hizo traer de Cuba, días antes de firmar el bloqueo a este país, varias cajas de sus habanos preferidos, pues no concebía su vida sin el placer de fumar uno de ellos. El tabaco, mis queridos oyentes, es un gran medio de control demográfico. El tabaquismo produce más o menos 1.2 millones de muertes al año y uno de los grupos poblacionales más afectados son los amigos o los mejores amigos del fumador. Así bien, fumar sigue siendo para mí una opción entre las muchas que se nos presentan a diario. Comer o no comer carne roja, tomar o no tomar trago, correr o no correr, reflexionar o no hacerlo. Mientras, yo sigo estando entre la franja de amiga de fumadores y fumadoras, conversando sobre la vida, pensando en otras posibilidades y proponiendo programas absurdos de radio donde el menor riesgo que corremos en realidad es la aparición de un enfisema. Y a esta hora de la tarde vamos a escuchar al grupo norteamericano Los Yeah Yeah Yeahs con la canción Maps. Esta canción es tomada del álbum Fever to Tell, Fiebre por Hablar, del año 2003, considerado uno de los mejores álbumes de la década del 2000. El puente de las brujas. Say, Usted está escuchando El Puente de las Brujas. Y ahora que las cifras y las encuestas muestran cuáles son los candidatos más opcionados, los que van a la cola ya empiezan a pensar a quién se le van a pegar y cuáles de los que van punteando ofrecen mejores cargos. De esto nos hablará Votante Avisado. Esta semana el Percantaidoscopio nos hablará de las mañas que se ha dado nuestro paisano el procurador para esconder la investigación que le abrieron. Se inventó otra investigación fachada en contra de los opositores del uribismo. Votante avisado. Porque más vale ciudadano informado que gobernante preso. En la campaña electoral más veloz de la historia reciente de Colombia, en la que todo puede cambiar de la noche a la mañana, las encuestas y la difamación son las protagonistas. Por un lado, ahora más que nunca resulta clave saber los intríngulis del método que utilizan las encuestadoras para validar sus resultados. Incluso hay rumores serios acerca de alteraciones para favorecer al candidato bendecido por el presidente Uribe. Y así se trate solo de desconfianza, la ciudadanía debe reclamar la información sobre cómo se hicieron las encuestas. ¿Fue por teléfono o en persona? ¿Entrevistaron a jóvenes y viejos o solo a viejos? ¿Fueron a las ciudades intermedias o solo a las grandes urbes? Así que cuando escuche los resultados de una consulta, preste especial atención a la manera como la hicieron, porque podría llevarse una sorpresa. Y frente al otro punto, el de las difamaciones, préstele atención a estas declaraciones del presidente del año 2003, cuando condecoró al entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Esa gran dosis de confianza que la ciudadanía tiene en él deriva de su honradez, de su pulcritud como servidor público y como ciudadano integral. Y ha sido una formidable combinación de pedagogía de la convivencia y de ejercicio firme de la autoridad. Pero resulta que Antanas Mockus es hoy el principal contendor del heredero del presidente. Y esto es lo que ahora supuestamente piensa Uribe del segundo más opcionado para llegar a la Casa de Nariño. Yo me pregunto, ¿y qué se hacía? ¿Y qué se hacía? Entonces a mí se me parece grave que cuando algunos en el país dejaron crecer la guerrilla y el paramilitarismo, no los combatieron, hoy se presenten como los honestos, los enemigos de la politiquería para aspirar a la presidencia de la República. Para empezar, estas palabras por sí solas constituyen un delito, porque en la ley está muy claro que ningún funcionario público y mucho menos el presidente puede hablar a favor o en contra de nadie durante una campaña. Su trabajo es arreglar los problemas del país y no meterse en lo que no le importa. Hasta ahora van por lo menos 5 episodios clarísimos de intervención en política que el procurador no ha querido investigar. De hecho, ayer solo se limitó a decir que le pedía a Uribe volverse Shakira. Ciego, sordo y mudo. Viendo los resultados de las encuestas, parece que al presidente no le están saliendo bien sus guiños, así que ahora hace antiguiños. Mientras tanto, señor o señora votante, más bien infórmese sobre las propuestas de los candidatos a ver si detrás de tanta sobreexposición mediática hay de veras alguna idea que le guste y que Uribe se limite a hacer lo suyo, gobernar por 3 meses más. Este es el Percantaidoscopio Político. Hace algunos años, muchos congresistas comenzaron a caer al pozo séptico de la parapolítica. 35 de ellos se sumergieron hasta el fondo y otros tantos se vieron alcanzados por ligeras salpicaduras. Entonces, una lluvia de torpedos arreció sobre el campamento de Raúl Reyes, y cuando el computador del desaparecido jefe guerrillero llegó a manos del gobierno, una buena idea se fraguó para desviar la atención de la ciudadanía. De pronto, se comenzó a hablar de la FARC política. Hoy día, Se sabe que algunos de los acusados por este delito son el senador Jorge Enrique Robledo y la integrante del Partido Liberal, Piedad Córdoba. El uno, reconocido por la lucidez de sus intervenciones dentro de las asambleas del Congreso en materias como TLC, y la otra, distinguida como pieza clave en las liberaciones de secuestrados por parte de la guerrilla. Sin embargo, caben muchas dudas sobre la legitimidad del proceso judicial que se inició contra estos dos políticos, sobre todo en el caso de Robledo, quien ya anunció que demandará al procurador Alejandro Ordóñez por prevaricato. Demostraré con abundancia de hechos que el procurador Ordóñez violó las leyes que juró cumplir cuando tomó estas decisiones, porque no existe una sola prueba que me vincule con la guerrilla de las FARC, y sí, por el contrario, en el proceso de indagación preliminar reposan pruebas de la policía que demuestran que dicha indagación ni siquiera debió iniciarse. Los argumentos que esgrimió Ordóñez para ordenar la investigación del senador se basan en la mención de su nombre en los correos de Raúl Reyes. ¿Será que el procurador le va a abrir investigación disciplinaria a todos los políticos que menciona el extinto guerrillero? En ese caso, esperemos que el nombre del presidente no aparezca en el disco duro del computador. Por otra parte, el procurador sí tiene que aclarar muchas cosas con respecto a la investigación que se le abrió por eximir de los cargos que se le imputaban a los exministros Sabas Pretel, Diego Palacios y Hernando Angarita, en relación con las dádivas que definieron la reelección presidencial y que hoy tiene en la cárcel a los excongresistas Teodolindo Avendaño y Gidis Medina. Solo en Colombia se condena a quien recibe un soborno, pero no a quien lo ofrece. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. Esta mujer es mexicana, cantante y antropóloga. Lila Downs hace homenaje a la tradición de la ranchera y del corrido. Y hoy en El Puente de las Brujas les traemos una de las canciones emblemáticas del corrido mexicano que se popularizó durante la Revolución Mexicana, La Cucaracha, en la voz y versión de Lila Downs. Y después de la canción escucharemos Extraños en el Paraíso, que esta vez nos contará sobre el banco de semillas en el Ártico que resguarda el patrimonio biológico de la humanidad y promete salvarnos cuando la hecatombe alimentaria nos ponga a pasar filo. Y después le damos la bienvenida a la Piedra de la Locura, que hoy nos acompaña con una nota sobre una de las obras del escritor portugués Fernando Pessoa. Ya regresamos al Puente de las Brujas. La cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. De naciones, pa' poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo, cuando y dónde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama al Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha. La cucaracha. Ay, la cucaracha, señores. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Una tropa de científicos recorre los parajes más insólitos del mundo pidiéndole una semilla a cada campesino con el que se encuentran. Van de la sabana africana a la estepa siberiana recogiendo una por una las fuentes de diversidad biológica del planeta Tierra. Y se han encontrado con cientos de variedades de yuca, zanahoria, garbanzo, tomate, cebolla, arroz, trigo y otros vegetales fundamentales para la vida humana. Pero también han corroborado en su travesía que cada vez perdemos más biodiversidad en nuestros cultivos. En China, por ejemplo, a mediados del siglo XX, se estima que tenía 10.000 variedades de trigo. En un par de décadas solo quedaron 1.000. Les estoy hablando de los viajeros del Arca de Noé, expertos que se preparan para el día final, ese que probablemente será provocado por un loco con un arma atómica, un meteorito gigante o simplemente nosotros mismos, poco a poco, con la contaminación que botamos al ecosistema. Y todas esas semillas que recogen van a parar al Círculo Polar Ártico. Exactamente a una bóveda que desde el 26 de febrero del año 2008 empezó a protegerlas a menos 18 grados Celsius. Hasta 4 millones y medio de semillas llegarán en las próximas décadas a esta arca ubicada en Svalbard, en lo más septentrional de Noruega, en pleno círculo polar ártico. Se llama Bóveda Global de Semillas y promete salvarnos del hambre y la extinción. Colombia ya mandó sus variedades de frijol y otras especies y se preparan otros envíos. Mientras tanto, cada semilla rara que aporte un labriego podría significar en el futuro la esperanza de salvar la diversidad de la vida en el planeta, pero sobre todo la esperanza de salvarnos de nosotros mismos. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. El puente de las brujas. La piedra de la locura. Se acabó la Semana Santa y yo me tomé el atrevimiento de tomarme una semana más. Entre otras cosas para leer y releer. Y en ese tiempo me reencontré con uno de esos poquísimos libros extraños y maravillosos que no tienen tiempo, que parecieran haber sido escritos ayer. El texto al que les hablo se llama El libro del desasosiego, del escritor portugués Fernando Pessoa. Este libro es una especie de diario en el que Pessoa trabajó desde 1913 hasta 1935, el año en que murió. En vida, el autor solo publicó dos o tres escritos de los más de 500 que lo componen, casi todos ellos reflexiones filosóficas, éticas y políticas sobre esa Europa en falsa alegría que marchaba ciegamente de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Y leyendo el libro y los periódicos, y viendo en los noticieros cómo los candidatos presidenciales prometen y prometen y hablan de sentido social y de progreso y de desarrollo y de una Colombia libre, y viendo también cómo los pequeños varones electorales de cada departamento no son fieles ni siquiera al partido en el que dicen militar, sino solo a sus propios intereses y se van adhiriendo al candidato que más sombra da, me detuve un momento a pensar en un fragmento del desasosiego. Una sociedad indisciplinada así en sus fundamentos culturales no podía, evidentemente, ser otra cosa que víctima en la política de esa indisciplina. Y así fue como despertamos a un mundo ávido de novedades sociales y que con alegría iba a la conquista de una libertad que no sabía lo que era, de un progreso que nunca definió. Hoy quiero tirar la piedra, esa de la locura, y no esconder la mano, e invitarlos a que piensen, a que reflexionen sobre todas esas promesas y esas ideas que nos venden los candidatos a presidente, a que se den cuenta de que ese bótico del próximo 30 de mayo, ese que unos venden por ladrillos o cemento o una lechona o un par de billetes, va a definir nuestro camino, el de todos, cuando menos por 4 años, si no es por mucho tiempo más, ya que escojan y elijan a conciencia a quien crean que sería la persona más idónea para guiarnos. Y regresan las secciones de los que se amañaron en Semana Santa. Vuelve Cine Pirata de Javier Tolosa y La Totuma Inalámbrica, que esta vez nos habla sobre la producción de carne. Y nuestros amigos de La Ruta del Salmón, que cada semana nos envían su sección desde Chía, nos traen otra de sus fábulas con moraleja política. Cine Pirata presenta Fiebre de Sábado en la Noche. Saturday Night Fever, o Fiebre de Sábado en la Noche, es una película estadounidense del año 1977, dirigida por John Bethan y protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney en los papeles principales. La obra tiene su origen en un artículo de prensa publicado 2 años antes de la película en la revista New York Magazine, titulado Ritos Tribales del Nuevo Sábado en la Noche, de Nick Cohn, quien también escribiría el guión del filme. En él describía una interesante cultura urbana que había empezado a surgir a principios de los 70. Jóvenes con ganas de pasarlo bien, aficionados a la música disco y al estilo de vida que traía consigo, con pasión por el pantalón de campana y la camisa de cuello grande y almidonado, y locos por embriagarse y bailar bajo los flashes hasta altas horas de la madrugada. El reportaje de Cohn era tan acertado y preciso en sus descripciones que sirvió como punto de partida ideal para el retrato cinematográfico de la fiebre disco. Tras 6 días de trabajo duro en una tienda de pinturas de Brooklyn, Tony Manero, interpretado por John Travolta, se empapa en colonia, se pone una camisa de flores ajustada, pantalones de tela de gabardina y zapatos de plataforma, y se prepara una vez más para saltar a la pista de baile donde reina a sus anchas. Allí conoce a Stephanie Mengano, que interpreta Karen Lynn Gorney, quien se transformará en su pareja de baile para participar en un campeonato realizado en la misma discoteca en que se conocieron. Tras intentar una fallida relación amorosa con ella, Tony, influido por sus palabras y por su hermano Frank, un sacerdote desilusionado, comienza a cuestionarse su modo de ver la vida. Llegado el momento del campeonato de baile, él y Stephanie son los ganadores, pero algo en Tony ha madurado ya y decide tomar una drástica decisión.

Sin embargo, algunos científicos y ganaderos se han dedicado a desarrollar una ganadería sostenible, de tal manera que se reduzca o disminuya el daño al ambiente y se aprovechen mejor los recursos que provienen de los animales, es decir, la leche, el queso, la carne, los huevos, las pieles, la lana y el resto de productos. Han mejorado el ganado mediante técnicas genéticas y cuidado veterinario, aunque esto debe realizarse con mucho cuidado, pues hay riesgos como producir animales que sean débiles ante las enfermedades. La misma FAO publicó el 18 de febrero de este año el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, con avances en las mejoras de la ganadería sostenible. Dice que hay una creciente demanda de productos animales y contribuye al mismo tiempo a la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la salud humana. El informe subraya que el ganado es esencial para los medios de subsistencia de casi 1.000 millones de pobres. El ganado proporciona ingresos, alimentos de alta calidad, fuerza de tiro, material de construcción y fertilizante, contribuyendo así a la nutrición y la seguridad alimentaria. Para muchos pequeños productores, el ganado supone igualmente una importante red de seguridad en tiempos de necesidad. No les pedimos que dejen de comer carne, mucho menos en Santander, en donde el cabrito, la pepitoria y la carne doreada son platos típicos. Pero sí pueden comer carne una sola vez a la semana en vez de dos o tres. Estarían ayudando al planeta, a las montañas y evitando la erosión de nuestra tierra. Piénselo como una semilla de vida a la semana para el planeta. Y eso está en sus manos, o más bien en su boca y su barriga. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La Ruta del Salmón cierra hoy su primer ciclo de fábulas con la historia El Solitario y la Manteca, que otros de pronto la han escuchado bajo el nombre de La Cantinera. Esperen desde la próxima semana el ciclo sobre mitología griega. Historia del Solitario y la Manteca. Vivía en otro tiempo en cierta ciudad un hombre solitario, cuyo vecino más cercano era uno de los ciudadanos más ricos, que le profesaba gran afecto y le enviaba todos los días 3 panecillos, un poco de miel y manteca. Como la manteca escaseaba entonces tanto y era muy, muy, muy cara, el solitario iba juntando toda la que su bienhechor recibía y poníala en una jarra que tenía en una tabla encima de su cama a fin de no perderla de vista. Una mañana al levantarse se le ocurrió que puesto que la manteca alcanzaba tan alto precio, lo mejor que podía hacer era venderla sin decir nada a nadie y con su producto comprarse una cabra. Entonces el solitario pensó: haré sociedad con un labrador que tenga un carnero padre y en el primer año tendré una cabrita o un cabrito, en el segundo un cabrito o una cabrita y así sucesivamente hasta poseer una porción de cabras y carneros. Entonces venderé los carneros y compraré vacas y toros, y cuando esto se haya multiplicado me desprenderé de una parte de ellos y con su importe adquiriré una buena hacienda que cultivaré y en la cual más adelante mandaré edificar un hermoso palacio. Compraré también vestidos, esclavos y esclavas, y luego me casaré con la hija de un rico comerciante o de un príncipe y realizaré unas bodas como nunca se hayan visto y en las cuales habrán manjares y golosinas de todas clases. Mi mujer no tardará en darme un hijo y para celebrar su nacimiento daré una gran fiesta. Lo criaré en medio del fausto y del esplendor y le daré una educación brillante a fin de que su nombre sea famoso en todas partes, pero al mismo tiempo le ordenaré que haga tales o cuales cosas. Si me obedece, seré bueno con él, pero si se muestra desobediente, lo moleré a palos. Y al decir esto, levantó con toda su fuerza el bastón que tenía en la mano y dando contra la jarra de manteca la rompió. La manteca cayó sobre su cabeza, le ensució la cara y le manchó los vestidos y la cama. Sirva esto de lección a los que hacen castillos en el aire. Y ya que la realidad nos devuelve a nuestro enrarecido ambiente político, esperamos que los candidatos no hagan con un tarro de manteca un falso matrimonio, pero también que no se nos olvide que en este país más de un solitario ha pasado del tarro de manteca a la zona franca. Que no les pase, pero tampoco que se pasen. En este momento ya hemos recorrido casi todas las tablas quebradas del Puente de las Brujas de San Vicente de Chucurí y solo nos restan unos pocos minuticos de este programa. Mientras escuchábamos las últimas secciones de la emisión de hoy, no se imaginan la cantidad de baldes, ollas y peroles que nos tocó juntar para atajar un poquito las goteras. Y es que aquí en Bogotá las lluvias no dan respiro. Muy de malas los que los cogió el invierno con los zapatos rotos y sin paraguas, porque no hay día que pase sin aguacero. Lo único equiparable al fuerte invierno colombiano es el aguacero de artimañas políticas de la campaña electoral. Lamento informarles que estamos llegando al final de nuestra emisión. Les agradecemos nuevamente por haber compartido estos minutos con nosotros y los invitamos a que nos sigan en la página de internet www.elpuente.tk. A Javier y Pedro también muchas gracias por acompañarnos. Chao muchachos, nos vemos la otra semana. No se olviden de escribirnos y dejarnos sus comentarios sobre lo que opinan del programa, qué les gustaría oír o cómo podemos mejorar nuestros contenidos. Sus sugerencias son siempre muy bienvenidas. Los dejamos con la música inédita de El Chorote, esta vez con un cubano que vivió en Ecuador y ahora está radicado en Colombia. Y contrario a lo que todos esperarían, no toca son cubano, sino rock alternativo. ¡Feliz fin de semana! El Chorote, el Chorote. Hola, mi nombre es Julio Herrezuelo. Bueno, soy vocalista y guitarrista también. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Radio Culto. Soy cubano y vivo aquí en Colombia hace algún tiempo. ¿Hace cuánto estás aquí en Colombia? Vine a Colombia en el 95. Estuve viviendo un tiempo acá, así que, o sea, en total llevo como 10 años, porque también fui a Ecuador, estuve un tiempo allá y regresé hace como 5 años acá a Colombia. A mí lo que me gusta de la escena aquí en Colombia es que hay muchos grupos, hay mucha competencia y el nivel siempre se mantiene alto, como que hay de dónde escoger, hay mucha música aquí, como que siempre salen cosas nuevas y hay un oído receptivo para la música nueva y eso es lo que me gusta acá. En Ecuador, pues a diferencia de aquí en Colombia, como que ellos están como un poco estancados en la cuestión musical, digamos que no hay mucha salida, como que no muchas posibilidades de producción y la gente que suena ahí es pop. No se escucha muchas cosas alternativas, como cosas que se salgan de lo comercial. En Cuba, en cambio, la música comercial no existe como tal porque no hay una industria, no hay mercado que pague la música como tal. Entonces, la gente que sale tienen un amigo que tiene un estudio, pueden grabar algunas cosas ahí, pero como que no hay un mercado para la música, sino no es que se vende la música. Creo que se gana en los shows, como eso pasa mucho en todo el mundo, que actualmente se gana con el toque, con los shows, cuando tocas. No se vende mucho la música. Aquí en Colombia he tenido la oportunidad de vender mis CDs. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando El Puente de las Brujas. Yo soy Julio Herrezuelo y bueno, ahí los dejo con More Time. dato. Esta canción la hicimos porque el mundo se está acabando y queremos más tiempo para hacer las cosas que nos gusta, como viajar, tocar, amar, disfrutar la vida. Lo que dice el coro es que la vida es como un parpadeo, a blink of an eye, que si no la aprovechamos se va muy rápido y perdemos el tiempo. ¿Quién conforma Radio Culto? Hernando Zamora, ex guitarrista de Alerta, y yo, o sea, en una época que estábamos viviendo juntos en un apartamento, hicimos algunas canciones y tuvimos la suerte de que una compañía se interesó en nosotros y nos vendió la producción. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita, como en un disco. Tenemos colaboraciones de otros músicos. Por ejemplo, el productor Andrés Mesa, él nos colabora con lo que son teclados, como sintetizadores. Como tenemos influencias electrónicas, pues los bajos son electrónicos. La percusión también utilizamos como secuencias también. Y tenemos un baterista que ha grabado hasta ahora con nosotros, que es Enrique Egurrola. Pues él toca con otros proyectos como Bomba Estéreo y Sidestepper, y ahora con nosotros pues está haciendo la colaboración para nuestro disco. Un tecladista de Estados Unidos que nos grabó unos Rhodes también, pero no sé el nombre porque eso fue por internet. Él nos grabó, le mandamos una mezcla y él nos grabó sobre eso. ¿Cómo te recibe el público colombiano? Bueno, depende de donde esté. Por ejemplo, mi estilo de música es algo bastante moderno, como que a mí me gustan las nuevas tendencias del rock, nuevas tendencias de la música electrónica. Entonces, la gente que escucha esto, pues no es que sea todo el mundo. O sea, como que hay un pequeño círculo, como gente de 20 y pico, así, que escuchan ese tipo de música. Un saludo para todos los que están escuchando El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Nicolás Chaparro y Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.